La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, buenos días o buenas tardes, ya estamos aquí a punto de iniciar esto que es Noticias de Abajo ML en su emisión del 19 de julio del 2017 y el día de hoy tenemos bastante información interesante. En nuestra columna mañanera tenemos que en Chile un audio reportaje de los compañeros y compañeras de Radio Curruf que se titula En defensa de la niñez mapuche en el Gualmapú, y bueno, pues vamos a escuchar parte de este audio reportaje. Es un poco extenso, pero está interesante, bueno, respecto también a cómo viven los niños mapuches toda esta represión que hay en contra de este pueblo por parte pues del gobierno chileno. En nuestra sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras, tenemos que en España, durante el franquismo, mujeres que estuvieron en cárceles para niñas, y esto lo pueden encontrar en la página de Caos en la Red. En Estados Unidos, una nación en guerra consigo misma. Y bueno, este es un escrito del compañero Mumia Buyamal, y lo tenemos gracias a los compas de Amigos y Amigas de Mumia México. En Colombia, en 2017 han sido asesinados 15 dirigentes sociales en el Cauca, y esto es de los compañeros y compañeras de Desinformémonos. En Venezuela, otro joven quemado por grupos fascistas, y es de los compas de Resumen Latinoamericano. Y buenos días, estamos ya desde el ombligo del monstruo. En la Ciudad de México, actualización de nuestro compañero preso anarquista Fernando Bárcenas, quien ha estado pues sufriendo de acoso por parte de la institución. Esto gracias a los compas de la Cruz Negra Anarquista, que nos traen siempre la información sobre presos políticos anarquistas. En el Estado de México interponen denuncia ante ataque contra ambientalistas en Toluca. Esto gracias a los compas de Desinformémonos. En Chiapas, en Chiapas, quiero escribir más, pero me cuesta por no hablar bien castilla. Esto lo dice un preso Zetzal que solicita apoyo para su libertad. Esto gracias a los compas de colectivo Pozol que nos traen pues la información desde el estado de Chiapas. En la columna antiespecista, en la Ciudad de México, activistas demandan ante Contraloría de la Ciudad de México a funcionarios de zoológicos por actos discriminatorios e insultos. Esto gracias a Vía Prensa Animal. Y ya para casi terminar en la columna caminera, les presentamos en el Estado de México, aquí como las nubes, todo se transforma, las tonalidades de la disidencia. Esto gracias a los compas de Subversiones, esta agencia de información, de contrainformación. Y ya para terminar, pues recuerden que tenemos nuestra sección de eventos, cotorreos y más, para que ustedes puedan asistir a los eventos solidarios, a las actividades que se llevan a cabo para proyectos, etcétera. Y esto es Noticias de Abajo, del 19 de julio del 2017. Recuerden que son las noticias que generan los medios libres. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Pues aquí regresando a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 19 de julio del 2017 y comenzando con nuestra columna mañanera, y tenemos por acá un audio reportaje que realizaron los compañeros de Radio Curruf. Y bueno, pues esto es en Chile y es en defensa de la niñez mapuche en el Gualmapú. Y bueno, son una compilación de audios producidos por comunidades en territorio mapuche, y poniéndole voz a sus comunicados difundidos, se construyó este audio reportaje de denuncia a la tortura y maltrato sistemático de los niños y niñas mapuche por parte del Estado chileno, al servicio de los intereses económicos que hoy devastan el territorio ancestral mapuche. Y bueno, dicho sea de paso, pues también se están llevando acciones diarias por pues en apoyo a los presos políticos mapuche, que bueno, pues como bien sabemos, el Estado chileno los mantiene encerrados. La mayoría de ellos pues son obviamente secuestrados, encarcelados, debido a que pues ellos han decidido defender sus territorios. Pues bueno, vamos a escuchar este audio reportaje que es sobre la niñez mapuche allá en el Gualmapú. Chileno contra el pueblo mapuche, se perpetra la violación sistemática de los derechos y la integridad de los niños y niñas de este pueblo en distintos puntos del Gualmapu. Recientemente, el miércoles 14 de junio, en la comunidad autónoma de Temucuicui, Carabineros ingresó y arrojó gases lacrimógenos, afectando gravemente a la escuela G816 del sector. Cabe señalar que hay sentencias de tribunales de alzada que obliga a agentes del Estado a respetar los derechos de infancia. Sin embargo, nuevamente la institución de Carabineros transgrede brutalmente sus obligaciones, procedimientos y protocolos. Respecto a lo sucedido, desde la comunidad autónoma de Temucuicui denuncian el secuestro de un alamien miembro de la comunidad en dependencias de la municipalidad de Ercilla por parte de policías de civil. A eso de las 9:30 del 14 de junio del 2017, varios policías de civil ingresaron a la oficina del administrador de la municipalidad de Ercilla, de donde sacaron al alamien Valeria Millanao Palacio para llevarla a la bodega de la municipalidad. Aquí procedieron bajo intimidación y amenazas a quitarle su teléfono celular para que no tomara contacto con su familia, y posteriormente la obligaron a entregar información sobre varios miembros y huerquén de nuestra comunidad. En el mismo comunicado, la comunidad agrega: mientras tanto y de manera coordinada con la retención y secuestro de Valeria Millanao, Carabineros de Fuerzas Especiales y del GOPE realizaba un violento allanamiento a la comunidad de Temucuicui, especialmente a la casa de Karina Millanao, hermanas del alamien, y otras viviendas de la comunidad. Cabe hacer presente que en dicha dependencia se encontraban solo sus padres, que ya son adultos mayores. Asimismo, la comunidad da cuenta de los graves hechos ocurridos en la escuela. Este allanamiento produjo su mayor tensión en la escuela de la comunidad, donde los niños permanecían en sus salas de clase y se realizaba una ronda médica en la posta. Los niños de la escuela, al ver la gigantesca presencia de carabineros, lloraban y gritaban de terror. Mientras tanto, Carabineros lanzaba gases lacrimógenos que llegaban a la escuela. Producto de ellos, se produjeron varios niños desmayados, siendo atendidos en la posta de la comunidad. A continuación, les compartimos algunos audios registrados por miembros de la comunidad. ¡Estamos en la escuela! ¡Que hoy se necesita de Temucuicui! ¡Y carabineros! ¡Los niños están en clase! donde viene la nieve, pues una llaneta, la granada donde estoy. Toma agua, nada, toma agua. Ella, mi hermana, está solo de 17 años. Y ya está viviendo la experiencia de lo que es vivir de forma. Niños que no cruzan esos 10 años de edad. Sufriendo. Este no es un hecho aislado. El año pasado, 2016, la niñez mapuche sufrió un feroz ataque en la localidad de Ercilla, cuando el liceo que atendía a los niños y niñas de la comunidad Huenaco Millao fue transformado en una base militar. Bueno, mi nombre es Mariana Nehuen y somos de la comuna de Ercilla. Mi comunidad se llama Autónoma de Huenaco Millao y que está compuesta alrededor por 40 familias. Que hoy día mi comunidad lleva en proceso de reivindicación territorial entre los puntos que se ubican en el sector de Pailahueque y que estamos en espera de que el gobierno chileno, en este caso la CONADI, pueda resolver nuestra demanda que hoy día llevamos a cabo, y porque la necesidad de la persona está para poder trabajar nuestra tierra. Estamos en contra de lo que está haciendo el Estado chileno, en contra de nuestra comunidad de mapuche, que hoy día estamos en nuestro legítimo derecho, que es la reivindicación territorial. Y dentro de este año, nosotros llegamos al ex liceo, como se puede decir, que hoy día está en manos de la base militar que se hizo en Pailahueque. Fue un liceo donde la mayoría de los estudiantes de la zona de Malleco estudiamos ahí, me incluyo también porque fui parte del liceo. Era un liceo técnico y que hoy día el Estado ha puesto carabineros para reprimir a los mapuches. Y creo que lo que hizo la presidenta de la Bachelet solamente formó más escándalo en vez de que ese liceo siga funcionando para los niños que necesitan ese colegio para que se eduquen. Hoy día va y coloca una base militar, siendo que en la zona de Malleco es la zona donde hay más carabineros y siguen colocando fuerzas represivas hacia los mapuches. Y no sé con qué objetivo la presidenta hoy en día está haciendo eso. A mí me va a tocar ahora ya. Yo por lo menos no estoy de acuerdo que lleguen los carabineros a donde pertenecía, a donde estudiaba mi niño. Necesitaba para la escuela. Entonces eso fue muy error de los presidentes, o bien aquí de zona de Ercilla nomás, puede ser los intendentes tuvieron la culpa. Y nosotros lo fuimos harto maltratados en esa escuela cuando nos fuimos a presentar, a expresar la palabra de lo que yo necesitaba estudio para los niños. Algún día esos niños, ¿dónde van a estudiar? ¿A dónde los van a llevar? Cuando esa escuela lo necesitaban perfectamente, lo necesitaban para estudios, no para otra cosa. Ellos lo tuvieron con carabineros. Por un momento, ahora yo tengo harto niño para echarle a la escuela. ¿Dónde van a andar mi niño? Van a andar por el Chayén, lo voy a tener internado. ¿Qué lo voy a tener yo? Por eso esa escuela lo habíamos ido a hablar con los carabineros. Los carabineros lo llenó con lagrimojas, lo sacó. Y nada más. ¿Cómo se llamaba el liceo? Hola. Liceo Técnico Profesional Pailahueque. Ante hechos de este tipo que ocurren con demasiada frecuencia en el territorio ancestral mapuche, el martes 6 de junio de 2017, comunidades lafkenche ocuparon dependencias de la CONADI en la ciudad de Ercilla como una forma de denunciar la tortura hacia la infancia mapuche. En su comunicado, las comunidades declaran: las consecuencias de la política represiva del Estado chileno hacia el pueblo mapuche repercuten en los niños y niñas, quienes se han visto expuestos a violentos operativos policiales que han generado síntomas de trauma, de trastornos del ánimo, alteraciones conductuales, de la dinámica familiar, entre otros, con el evidente impacto en el bienestar psicosocial, ubicándolos en una situación de vulnerabilidad del normal proceso de desarrollo. De igual importancia es el hecho poco visibilizado de que la política de intervención capitalista estatal ha dañado el sistema de salud mapuche, trayendo sequía,

ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya estamos en su sección de noticias internacionales rompiendo fronteras. Y ahora vamos a leer una nota de los compas de Causa en la Red. Mujeres que estuvieron en cárceles para niñas. Los preventorios de Franco con la gestión de la sección femenina sometieron a cientos de niñas a malos tratos, golpes y ensayos médicos y otras aberraciones. Esto es lo que lanza nuestros compañeros de Causa en la Red, que los, bueno, por supuesto, invitamos a que los visiten, es causaenlared.net. En septiembre de 1957, mi hermana, que tenía entonces 10 años, y yo con 8, fuimos al preventivo de Guadarrama, en Madrid. Mis padres nos llevaron ahí porque los jefes de mi madre se lo recomendaron. Les dijeron que era un sitio muy agradable para que las niñas pasaran unas vacaciones. Recuerda Alicia García Romero. Después de 5 años me he reencontrado con todos. Esto, sé que todas las niñas que pasaron en el preventivo de Guadarrama sufrieron las mismas torturas. Hasta ahora nunca habíamos hablado de este tema, explica Alicia, que desde hace 1 año y medio empezó a indagar. Hoy son más de 200 mujeres las que han revelado que cuando eran niñas pasaron entre 3 y 6 meses en el llamado Preventorio Guadarrama, un edificio situado en la sierra donde las pequeñas eran sometidas a un régimen carcelario que incluía malos tratos y torturas y que estuvo funcionando hasta 1975. Los llamados preventorios fueron creados por el régimen franquista con los lugares donde se prevenían las enfermedades, entre comillas. Entonces se decía que el contacto con el aire puro de la sierra, entre comillas, evitaba el contagio de infecciones a las niñas, sobre todo de la tuberculosis, y bueno, fuese un método muy grande, ¿no?, en España, captar y reeducar a las niñas. La mayoría de las niñas eran captadas en los colegios para una señorita de la sección femenina que daba charlas a las alumnas sobre lo bien que lo iban a pasar ahí. Las militantes de esta organización franquista resultaban a las pequeñas con la excusa de que el Estado las llevaba de vacaciones. Las vendían como las colonias a las niñas iban a disfrutar. Otras veces los médicos recomendaban llevar ahí a las niñas pequeñas para que engordaran, explica Alicia. Asegura que llegaban sanas y salían enfermas. Su historia y el resto de las vivencias de otras internas han sido reconstruidas gracias a las redes sociales. Junto a esas niñas, hoy adultas han puesto en común aquellas experiencias. Cuando Alicia empezó a buscar información, se encontró una web en la que ya había 50 testimonios como el suyo. Después, una de ellas, Gus Hill, creó una página en Facebook donde ya son 200 mujeres que relatan aquellos días terribles de su infancia. Ahora sabemos que hubo niñas de entre 4 y 14 años de edad. Nos metían en aquel enorme recinto y no salíamos, ni siquiera cuando los padres nos visitaban. A pesar de estar en la sierra y al lado del pueblo de Guadarrama, en ese tiempo jamás pisamos la calle. La estancia mínima era de 3 meses, incluso algunas niñas estaban algún tiempo más. Disciplina y orden. Lo primero que hacían cuando llegábamos era desinfectarnos. Nos desnudaban y nos ponían unos polvos por todo el cuerpo y en la cabeza también, donde nos colocaban un trapo que teníamos que llevar dentro de 2 días. Resalta la... ahorita estaba recordando que creo que hay una película sobre este tema, a ver si me acuerdo, para que se las recomiende. Relata la ex interna de aquel preventivo como si fuera ayer. Luego nos ponían a todas desnudas en fila. Muchas eran niñas, otras ya adolescentes, tenían vergüenza y se tapaban. Las cuidadoras nos lavaban una a una con un estropajo y chorros de agua. Otra nos secaba, otras con las mismas toallas, después nos ponían la ropa del preventivo y la nuestra desaparecía. Alicia recuerda que eran escenas muy tristes y tenían prohibido hablar. Siguiendo con esa disciplina, todos los días rezaban el rosario y tras el rezo salíamos a cantar el cara al sol al patio. Las niñas éramos tan pequeñas que ni sabíamos qué significaba aquello. Pasábamos mucho tiempo en el frío afuera. Nos ponían firmes, sin apenas ropa y las alpargatas. Mientras los cuidadores llevaban grandes capas, la vigilancia era constante y nunca estaban solas. Íbamos de susto en susto. Casi diario nos pinchaban, pero no sabemos aún con qué nos inyectaban, tampoco nuestros padres. Todas estas mujeres estaban buscando documentación, pero no aparece ningún documento oficial sobre aquel centro, tampoco sobre las personas que trabajaban ahí. Aquel edificio, situado en aquel pueblo madrileño de Guadarrama, sigue en pie y hoy es un centro para huérfanos de la Guardia Civil a quien pertenece. Alicia García asegura que todos los testimonios revelan lo mismo. A los pocos días las niñas escribían a los padres para que las sacaran de allí, pero las cartas estaban censuradas por esas cuidadoras e incluso ellas dictaban lo que tenían que poner. Las visitas estaban controladas también. Teníamos que decir que estábamos encantadas. Siempre había una señorita presente durante la visita de los padres y cuando estos comentaban algo, ellas insistían en que eran cosas de niñas, explica Alicia. Pero cuenta que además estaban llenas de moretones, tortazos, tirones de pelos, amenazas, por todos nos pegaban. Además, teníamos que salir gorditas y la comida era espantosa. Las niñas que vomitaban tenían que comerse su vómito. Otras, pequeñas, que meaban en la cama, las colocaban ortigas en el culo. Una de las mayores, que insistía en lavarse sola, las cuidadoras la cogieron de los pies y la metieron la cabeza en el lavabo una y otra vez. Alicia concluye: sabemos que una vez fue un hombre mayor a hacerse fotos con las niñas desnudas en las duchas. Estaban tan mal que algunas niñas iban a la ventana a pedir socorro. A pesar de todo, Alicia y sus hermanas tuvieron suerte. Sus padres las sacaron de ahí a los 2 meses, pero dicen que algunas tenían tanto pánico que no contaron nada porque estaban amenazadas. Hoy, algunas de estas mujeres van a unir sus testimonios a la causa argentina para juzgar a los crímenes de la dictadura franquista. Niños robados, crímenes que no han prescrito. La Audiencia Provincial de Madrid dictaminó el pasado 4 de octubre que el robo de bebés no prescribe. Esta noticia ha sido celebrada por las asociaciones de afectados por el robo de bebés, quien pide la reapertura de decenas de denuncias archivadas en todo el Estado español. Al mismo tiempo, desde septiembre, el juez Adolfo Carretero, del juzgado 47 de Madrid, instruye el caso del presunto robo de las hijas de María Luisa Torres. Sigue tomando declaraciones a médicos, enfermeras y exresponsables de la Asociación Española para la Protección de la Adopción implicados en el caso. Por otra parte, la Diputación de Valencia va a entregar 290.000 euros anuales durante 4 años de la Casa Cuna Santa Isabel de esa ciudad, que gestiona la monja Sor Juana desde hace más de 40 años y que está presuntamente implicada en el robo de bebés en Valencia. En esa misma comunidad hay previstas próximamente la apertura de varias tumbas de bebés supuestamente robados. Y bueno, eso es una, digamos, una buena noticia legal, porque bueno, como ya lo platicábamos la vez pasada aquí en el noticiero, en el caso de las niñas que son abusadas sexualmente, o los niños que son abusados sexualmente, tiene cierto tiempo de prescripción del delito. Entonces, cuando son adultas y regresan a la memoria, pues todos estos recuerdos que de alguna manera fueron borrados, en algunos casos, en otros no, pero que ahora como adultas pueden decidir denunciar, pues no lo pueden hacer porque ya prescribió el delito. Y en este caso, bueno, pues esto da pie a que se pueda dar una investigación a más profundidad. Y bueno, pues esto es lo que pasan, lo que hablábamos la semana pasada y lo que se habló también en el caso de en la sección mañanera, pues que los niños son los que tienen menos protección en el mundo, ¿no? Y como decíamos, y nosotros siempre decimos que los niños son el futuro del mundo, de una sociedad más justa, más humana, y no los estamos cuidando como deben de ser, y las familias no son esas familias que tienen que tener estas características de ser el cuidado de los protectores, de que los niños no les va a pasar nada y que a veces por las malas decisiones de los padres, por la mala información o por el propio Estado o la omisión del Estado, pues los mantienen en este tipo de estado de vulnerabilidad. O en el caso de las guerras, como en el Medio Oriente, como todos los niños migrantes que están siendo regresados a sus países de origen, o los niños que están quedando huérfanos en pues varias partes del mundo por las guerras que se están dando, bueno, etcétera. Entonces el caso es de que tenemos que tener más cuidado en el tema de los niños y las niñas y en el cuidado de ellas. Y bueno, pues nos vamos un poco más de noticias. Y continuando por acá con nuestras noticias internacionales, tenemos el nuevo ensayo del compañero Mumia Abu-Jamal, este compañero que de Estados Unidos que se encuentra encarcelado debido a que se le acusa por el asesinato de un policía. Estamos preparando un segmento especial para los próximos noticieros, para que hagamos un poquito de memoria, ¿no?, respecto a por qué el compañero está en la cárcel, cuáles han sido los atropellos que él ha sufrido. Y bueno, pues de entrada él escribe un ensayo que se titula Una nación en guerra consigo misma. Y este dice así: desde las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos, parece que la distancia entre los dos lados del electorado se ha ampliado. Los votantes de un lado opinan que el presidente es esencialmente ilegítimo. Según los del otro lado, aquellos que votaron contra el presidente son básicamente desleales. Las diferencias son abismales, con visiones bien distintas sobre a dónde se dirige el país. Este no es un fenómeno nuevo. Alexis de Tocqueville, el brillante especialista en ciencias políticas que escribió el clásico libro Democracia en América, visitó a Estados Unidos y quedó asombrado por las distancias entre los partidos políticos norteamericanos. Y escribió: los partidos que amenazan a la Unión no se basan en principios abstractos, sino en intereses temporales. Se puede decir que estos intereses, diseminados en las provincias de un imperio tan vasto, constituyen naciones rivales y no partidos. Al escribir a comienzos de la década de 1830 de Tocqueville, predijo la guerra civil en Estados Unidos unos 30 años antes de que el primer bombardeo se diera contra Fort Sumter, Charleston, Carolina del Sur, en 1861. Los partidos que existen hoy son animales políticos distintos, pero mantienen una relación contenciosa hasta la fecha. El bipartidismo es un espejismo porque cada lado lucha por la supremacía y, en última instancia, por el poder. El padre fundador de la China contemporánea, Mao Zedong, escribió una vez que la política es guerra sin derramamiento de sangre. En vista de los recientes eventos en Washington, tal vez tendremos que pensar de nuevo en esta definición. Y bueno, pues esto es lo que reflexiona el compañero desde la nación encarcelada, como él lo hace llamar. Y bueno, pues obviamente con toda razón todo esto que escribe, y sobre todo, bueno, esta cita que pues él retoma, que es que la política es guerra sin derramamiento de sangre, y pues esto es lo que pasa no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en donde pues toda esta supuesta democracia en donde participan distintos partidos políticos, pues es en lo que se convierte, ¿no? En un derramamiento de sangre, en una compra de votos, en un despojo de territorio, y bueno, pues al final en una cuestión de querer conquistar al otro y para obviamente obtener más poder. Y bueno, pues este ensayo fue escrito por Mumia el pasado 18 de junio, y le agradecemos a los compañeros y compañeras de Amigos y Amigas de Mumia México por mandarnos esta traducción. Continuamos con más información. Y bueno, pues ahora nos dirigimos a Colombia, al Cauca, gracias a los compas de Desinformémonos. Y dice: en el 2007 han sido asesinados 15 dirigentes sociales en Cauca. Y bueno, pues esta es la realidad que vive América Latina con sus defensores de la madre tierra. Según la Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano, Francisco Isaías Cienfuegos, en lo que va del recorrido del 2017, han sido asesinados 15 líderes sociales en el Cauca, haciendo de este departamento el más peligroso para la actividad de defensa de los derechos humanos y del ambiente. La situación de seguridad de los líderes del Cauca se agrava cada día y, según organizaciones de derechos humanos, hasta el momento no se ha implementado ningún mecanismo que impida que líderes y lideresas sigan siendo asesinadas y amenazados. El caso más reciente fue el asesinato del líder afrodescendiente Héctor William Mina y la posterior intimidación de la que fue parte su hijo Andrés Mina. Los asesinatos y amenazas en el Cauca, según organizaciones que protegen los derechos humanos y el ministro del Interior, se presentan en su mayoría por la oposición a las actividades de extracción minera. De igual forma, la Red de Derechos Humanos estableció que en ocasiones los asesinatos se dan contra miembros de los mecanismos para la protección de la soberanía e independencia de los territorios, como la Guardia Cimarrona. Para David Hurtado, miembro de la Red de Derechos Humanos en el Cauca, han ingresado grupos ilegales que quieren asegurar el control territorial. Asimismo, afirmó que en municipios como Caloto y Corintio, las amenazas a través de panfletos y grafitis dan cuenta de la presencia de grupos paramilitares. Bueno, Colombia, ¿no?, que tiene una gran historia en la región, pues sus mensajes son alusivos al AUC. Ante estos hechos como estos, las organizaciones sociales han rechazado afirmaciones como la de la Fiscalía General de la Nación, quien asegura que la cifra de asesinatos de defensores de derechos humanos están en descenso. Y bueno, pues esto la verdad es que no pasa en ninguna parte de América Latina. Asesinato de William Mina es un golpe para los guardias indígenas y campesinos y cimarronas. En el caso concreto del asesinato de Héctor Mina, de Ibin Hurtado manifestó que él venía adelantando una labor de protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente. En el momento de sus obras fúnebres, de su hijo Andrés Mina, fue intimidado por un hombre que, según Hurtado, se quedó mirándolo y le hizo señas que tenía un arma. Afortunadamente, Mina pudo adentrarse en la multitud de personas que se encontraban en el lugar. Para Hurtado, este tipo de amenazas corresponde al establecimiento de grupos armados ilegales que quieren tener el control del territorio. Se cree que el asesinato puede tener relación con el hecho de que no se ha permitido el ingreso al territorio de los grupos ilegales que están reclamando el control. Hurtado hizo énfasis en el Huachene, donde ocurrió el crimen. Es un corredor importante para llegar al norte del Cauca y al sur del Valle del Cauca. Y bueno, pues recuerden que esto no es un hecho aislado, no es un hecho fortuito. Ellos son luchadores o ellas son luchadoras sociales que están dando la vida por defender el territorio. Y esto representa afectar el bolsillo del gran capital. Esto afecta a que los engranes de ese gran capitalismo de lo que tanto hemos hablado no puedan funcionar como deben de funcionar, porque no tienen la madera que necesitan, porque no tienen el agua que necesitan, porque no tienen los minerales explotables que necesitan, y quienes lo tienen a su resguardo para la humanidad, porque ni siquiera son para ellos, sino son para la humanidad, pues son estos pueblos indígenas, estos pueblos originarios que viven luchando día a día. Y que bueno, hay una foto muy bonita aquí de que presentan los compas de Desinformémonos del Cauca, donde pues están ahí las y los luchadores sociales en Colombia, pues haciendo frente a la defensa de su territorio. Y este territorio que pues son estos grandes bosques, estas grandes lagunas, estos hermosos paisajes que uno logra ver cuando sale de vacaciones. Bueno, lo digo desde un punto de vista de una chilanga, que sales de vacaciones, que vas de viaje, que ves estos grandes pues paisajes. Esos son esos territorios que ellos están defendiendo con mucha entereza. Y que el día de hoy, pues desgraciadamente, hay 15 líderes y lideresas asesinados en el Cauca, Colombia. Y que bueno, pues estaremos atentos a lo que esté pasando, no solo para dar la información, sino también para ver cómo nos podemos sumar en la defensa, no solo de los compañeros de Colombia, sino también de los compañeros y compañeras de México que pues no están sufriendo esta misma embestida por parte de el Estado, digamos el Estado en global, que pues como decimos está buscando la defensa de este engranaje del capitalismo. Por acá, ya para terminar esta sección de noticias internacionales, tenemos una nota de los compas de resumenlatinoamericano.org que se titula Venezuela, otro joven quemado por grupos fascistas. Y bueno, dice, este martes resultó fuertemente quemado el joven Hilario López en una de las salidas del Metro Altamira, acción ejecutada presuntamente por encapuchados de la denominada Resistencia, fuerza de choque de la oposición, encargada de incendiar, destrozar y generar caos. Las cámaras de seguridad del subterráneo captaron el momento de la agresión, que provocó severas lesiones en la espalda y el torso de este joven de 24 años, tal y como puede apreciarse en las imágenes que presentan aquí los compañeros. Y bueno, dice, López fue atendido por socorristas de Salud Chacao y Protección Civil del municipio Chacao, estado de Miranda. Este caso recuerda al también joven Orlando Figueroa, quien el pasado 20 de mayo fue prendido en candela y apuñalado por seguidores de la oposición por parecer chavista. Figuera murió días después a consecuencias de este hecho. Y bueno, pues aquí presentan las imágenes de este compañero, bueno, de este chico, son bastante fuertes, el compañero quemado y pues gravemente en el brazo, en el torso, en las piernas, en la cara. Y bueno, pues les invitamos a que si desean, pues puedan observar estas fotografías de este joven que fue quemado. Y bueno, pues recordando un poquito que pues la situación en Venezuela pues no es nada grata, ¿no? Ahora podemos ver inclusive a los medios masivos de comunicación cómo aplauden estas manifestaciones y movilizaciones que están realizando, pues toda esta gente, este pueblo al final, ¿no? Que está en contra, pues, de toda esta imposición de Nicolás Maduro, pero que, bueno, pues también utilizan estas formas violentas que tanto ellos y ellas critican a la hora de que, pues, las hacemos grupos, pues, que estamos en contra del gobierno, sea de izquierda o sea derecha. Pero bueno, pues que también ahora, pues para ellos estas sí son formas de manifestarse, ellas sí las aceptan tal y como vienen, y cuando pues pasan o en otras circunstancias, pues ahí sí entonces tachan a la gente de violentos, de intolerantes y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues también por ahí va a haber pronto una plática sobre cómo se está viviendo el anarquismo allá en Venezuela con toda esta situación. Recordando un poquito, ¿no? Que a veces como, pues nosotras y nosotros viendo desde fuera, pues como que no entendemos bien la situación de lo que pasa en esos países en donde decimos, ah, pues es que la izquierda es la que está gobernando, izquierda entre comillas, ¿no? Entonces todo debería funcionar de maravilla. Sabemos obviamente que no es cierto, por lo menos aquí en América Latina, pues hemos tenido varias experiencias en las cuales pues para nada, ¿no? Inclusive en Bolivia, con el presidente indígena Evo Morales, pues quien también a lo mejor pues sí ha hecho cosas buenas por su pueblo, pero otras cosas que también haría cualquier político de derecha, ¿no? Como despojar a la gente de sus territorios también y dar paso pues a todos estos megaproyectos en su territorio. Entonces, bueno, pues al final políticos, como lo decía Mumia, es una cuestión de guerra de sangre esto de la política, derramamiento de sangre, y que bueno, pues estaremos al pendiente de lo que pueda suceder allá. Hace unos días, ¿no? Vicente Fox, este expresidente de México que también aquí hizo cada barbaridad, fue a cuestionar precisamente toda esta situación, y pues había como cierto rechazo a lo que él fue a hacer allá, porque pues decían que fue a hablar a nombre del pueblo mexicano, y bueno, pues al final lo corrieron y le dijeron que ya no era persona grata en Venezuela. Pero, pues digo, no sé, una frase que se me quedó a mí que compartieron los compañeros de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente en su recién congreso que tuvieron, pues era, si queremos cambiar el mundo, hay que empezar por nuestra casa, ¿no? Y eso es algo que deberíamos de tomar en cuenta todos y todas. Y bueno, pues ya con esta nota terminamos nuestra sección de noticias internacionales Rompiendo Fronteras. Vamos a hacer un corte musical y bueno, pues aprovechamos para saludar a todos y a todas aquellas y aquellos que nos están escuchando y que se toman pues un poco de su tiempo para poner atención a estas que son las noticias de los medios libres. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Ya regresamos con sus noticias nacionales desde el Ombligo del Monstruo. Ahora vamos a platicar un poco sobre lo que pasó o pasa con nuestro compañero anarquista preso en el reclusorio preventivo varonil norte de la Ciudad de México, Luis Fernando Bárcenas Castillo, mejor conocido, creo que ya todos hemos omitido el Luis, pero bueno, es Luis Fernando Bárcenas Castillo, conocido como nuestro compañero Fercho, quien ha estado pues preso desde la quema del árbol de la Coca-Cola, de pues este árbol tan conocido que se pone en la Ciudad de México, en una avenida principal que es la avenida Reforma, y se quema el árbol. Bueno, pues nuestro compañero lo detienen y desde esa fecha nuestro compañero se encuentra preso. Y en una carta fechada el 16 de julio, el compa Fernando Bárcenas hizo público que se encontraba en una situación de constante conflicto y agresión, siendo la más reciente la ocurrida el jueves 13 de julio, el pasado jueves, ya casi una semana, cuando fue provocado por otro preso, quien tuvo un enfrentamiento. Consecuencia de esto, el compañero se encuentra encerrado las 24 horas del día en una celda de la zona de castigo en la que se encuentra desde hace 9 meses. Recordando que el compañero se encuentra en una zona que es la zona 7, que es conocida por la zona donde llevan a los presos de alta conflictividad o los presos que pues de alguna manera consideran como de alta peligrosidad, que no tienen, que todavía no llegan como al grado de tenerlos que pasar a una de mediana seguridad o de alta seguridad, pero esa es una característica que tiene la zona 7. Es una zona que puede ser una zona donde pues precisamente se vuelve muy tensa por el conflicto que se da, porque pues es un pequeño pasillo donde están encerrados los compas. Ya casi sale el Canero 5. En el Canero 5 viene una imagen que Fernando dibuja donde se ve la zona 7, ¿no? Y se entiende perfectamente cómo se encuentra esta zona. Pese a que Fernando ha dado un gran esfuerzo por intentar mostrar que hay otras formas de comunicación entre los presos, otra forma de organización, pues hay presos que pues están al servicio de la institución y que están buscando cómo amedrentar a nuestros compañeros. En este caso, pues hubo un conato de violencia contra nuestro compañero. Ahora tiene un dedo lesionado, lo mordió. Nos preocupa un poco porque pues el otro, no, pues además de la rabia que le puede dar, que dice nuestra compañera, pues es que el otro preso es un preso pues cocainómano, entonces pues que está en una situación pues muy grave por las drogas que también se encuentran en el reclusorio, y que esto pues puede hacer que a lo mejor nuestro compañero pues logró tener una infección muy fuerte porque se le hinchó el dedo muy mucho. Y bueno, Fernando ha solicitado su cambio a la zona de la población donde ya se encontraba y de la que fue movido durante su última huelga de hambre. Hasta la fecha no ha habido respuesta de la institución. Cuando le dijeron, sí, ¿tú qué quieres? Tú pídenos el traslado y te lo damos para que estés más seguro, que ese es el diálogo que le dan las autoridades de la institución a Fernando. Pero bueno, ya lleva casi una semana de este suceso y no lo han trasladado, por lo que la situación de Fernando es de incertidumbre, pues el preso con el que se enfrentó continúa en la misma zona, y eso en 3 celdas después de la de él. Entonces, como les digo, es una zona que los tienen encerrados, es un pasillo muy pequeño donde hay celdas, y esa zona está cerrada, solo puedes entrar si el custodio te da acceso a ella. Y si pasa algo, pues no hay quien pueda hacer algo. Esto es común que se dé estos enfrentamientos entre presos, alentados por la misma institución, la cual busca mantener el ambiente hostil y de competencia que reina entre los presos. Ellos se ven forzados a pelear o de lo contrario son arrollados por la dinámica carcelaria, con la que si no se tiene quien te visite para obtener alimentos, cobijas o vestimenta en un buen estado, debes robarlo a otros presos, cosa que fue lo que le pasó a Fernando. Este preso con el que se enfrentó, además de enfrentarse, le robó creo que casi toda su ropa, le robo comidas, le robo la escoba, etcétera, ¿no? Esto es permitido y esto es permitido y alentado por la misma institución, a la cual, a pesar de sus actos hipócritas de supuesta reinserción social, no le importa que los presos se aniquilen entre ellos. Existen otros presos que prefieren convertirse en ayudantes de la institución para, según ellos, obtener beneficios y privilegios, sin darse cuenta que se convierten en sus propios carceleros y los de sus compañeros. Mención aparte merece de los grupos de mafias que operan en el interior de la prisión y quienes ejercen un férreo control para impedir que nada perturbe la tranquilidad al interior de la cárcel, entre comillas, ¿no? Pues las protestas y escándalos son malos para el negocio. Ante todo ello, Fernando y otros compañeros han iniciado un proceso de construcción de comunidad, de desarrollo de otros lazos y relaciones en los que, en vez de ver al otro preso como un obstáculo y competencia, lo ven como un compañero con quien comparten suerte y necesidades, y que junto cooperando las pueden resolver sin necesidad de la autoridad. Llamamos a estar atentos a la situación de Fernando, exigimos al reclusorio norte el inmediato traslado de Fernando a la zona de población. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Libertad para todos. Cruz Negra Anarquista, México. Y bueno, pues esta es la situación de nuestro compa. Pues vamos a estar igual atentas a que pues esto pueda cambiar y que nuestro compañero pueda estar en población, porque además población es el lugar donde nuestro compañero ha hecho un trabajo mucho más fuerte, donde se encuentra la biblioteca, donde también se encuentran pues el espacio donde pueden dar talleres y donde está su grupo pues con más vinculación, que son otro grupo de presos que se encuentra en población. Así que bueno, pues esperemos que lo puedan cambiar, no solo por hacer trabajo con pues con el colectivo Cimarrón que se encuentra en población, sino también con pues su estado de salud y digamos su estado físico pues pueda estar seguro y no tenga que estar en pues alta conflictividad con otros pesos, como es en el caso de este sujeto que lo agredió el jueves pasado. Y por acá, continuando con más noticias, tenemos una nota de los compas de Desinformémonos, y que va respecto a que interponen denuncia ante ataque contra ambientalistas en Toluca. Una de las víctimas del ataque a los defensores de 175 árboles en Toluca, Estado de México, interpuso una denuncia por las agresiones sexuales, golpes, amenazas y robo de pertenencias que sufrió el pasado 11 de julio cuando un grupo armado de alrededor de 30 hombres irrumpió en el campamento en el que hacían guardia los ambientalistas. La mujer, identificada como DEGAE por motivos de seguridad, narró que la madrugada del martes tres camionetas se estacionaron junto al campamento ubicado en Paseo Toyocan, de las cuales se bajaron hombres con armas largas de fuego y punzocortantes para agredir a los integrantes del movimiento Abracemos Toyocan. A quienes se encontraban durmiendo los sacaron de manera violenta de sus casas de campaña, además de que fueron sometidos boca abajo, golpeados y amenazados de muerte con armas de fuego, mientras se les despojaba de sus pertenencias y se destruía el campamento, señaló. La víctima, que presentó la denuncia, explicó que un par de hombres se abalanzaron contra ella y uno la pateó en el estómago mientras el otro jaló su cabello e intentó tirarla al suelo. Me tiran al piso, me golpean, me quieren quitar el celular. Comienza uno de ellos a tocar mis genitales y mis pechos de una manera de corte sexual y de forma brutal. Forcejeó con él y al intentar levantarme, llega otro elemento armado con botas militares, encapuchado también, y me pisa la espalda para que no pudiera levantarme. El que está encima de mí está grabando la agresión con mi celular mientras roza sus genitales en mis nalgas. Escucho golpes, lamentos de dolor y amenazas a mis demás compañeros, y como escucho que desgarran y destruyen todo lo que hay en el campamento, narró. Ante el ataque presentó la denuncia al Fiscal General de Justicia del Estado de México para que los hechos sean investigados y los responsables sancionados. Desde el 20 de junio varios ciudadanos instalaron un campamento permanente en el camellón de la avenida Toyocan para exigir la protección de 175 árboles que el gobierno estatal ordenó talar para la construcción de un paso vehicular para acceder a la plaza comercial Galerías Toluca. Los manifestantes exigieron al gobierno que cancele el proyecto y que garantice la permanencia de los árboles en la zona, entre los que se encuentran sauces, oyameles y pinos. Y bueno, pues esto es el día a día en nuestro país, en nuestro mundo, en donde pues el dinero siempre les importa más que estos árboles, que este oxígeno que ellos puedan producir, que esta agua que ellos puedan captar. y que bueno, pues lo único que les interesa pues es el dinero. Obviamente aquí lo que pretenden talando estos árboles es construir un paso vehicular a una plaza comercial, como lo han hecho en distintos lugares, como lo intentan también hacer allá en Tepoztlán, en donde pues quieren ampliar una carretera despojando a la gente de sus territorios y también deforestando para hacer otra, a la ampliación de esta carretera que va directo a un parque de diversiones acuático, ¿no? Y así pasa con toda esta deforestación y con todo este despojo de tierras. Y bueno, pues al final siquiera construyeran las carreteras bien, ¿no? Pero vemos casos como el de la semana pasada, en donde pues igual en Morelos pues se hace un gran socavón con las lluvias, y bueno, obviamente esto es debido al mal material que realizan y pues a las obras mal hechas, obviamente, que los gobernadores y todos estos funcionarios de mierda, porque no se les puede decir de otra forma, dan a sus parentelas o a las empresas que ellos mismos crean para que sea todo esto un negocio redondo y al final despojen, pero además realicen construcciones todavía de pésima calidad y pues que pagamos todos y todas nosotras, ¿no? O sea, vemos cómo en todo momento ellos utilizan y aprovechan de todos los recursos económicos para meter a toda su gente, ¿no? Como en todas estas empresas fantasmas que son de cuñados, de primos, de tíos, de sobrinos, y que bueno, pues al final el dinero ahí se queda pagando cantidades exorbitantes por los materiales que ni siquiera son lo que cuestan, pero bueno, pues al final pues se hace la denuncia como la hace la compañera, pues debido a esta a este ataque pues sexual que del cual sufrió parte, aunado pues a todo este desalojo del plantón que ellos mantenían ahí para la evitar la tala de estos árboles ahí en Toluca. Y ahora nos vamos al estado de Chiapas, donde los compañeros de Pozol Colectivo, en su página pozol.org, suben una nota que dice: Chiapas, quiero escribir más, pero me cuesta. Por no hablar bien Castilla, preso Tzeltal solicita apoyo para su libertad. Esto lo escriben el 18 de julio. Soy inocente, me fabricaron delitos, aquí estoy sufriendo, ya llevo 5 años preso. Denuncia nuevamente en una carta Esteban Gómez Jiménez, indígena Tzeltal, adherente a La Sexta, quien fue detenido en junio del 2012 al ser acusado por el priista y verde ecologista Manuel Jiménez Moreno de la comunidad de Palma Pamala, de un asalto que, como se ha demostrado, no cometió. Las malas autoridades, que no les gustan que yo estoy en la organización para defender la madre tierra, pero por eso me fabricaron este delito que nunca participé, asegura el originario del ejido de San Sebastián Bachajón, colindante con los turistas Cascadas de Agua Azul, donde se encuentra en resistencia contra los megaproyectos en la región, como lo es el centro integralmente planeado Palenque, que contempla miles de cuartos de hotel, centros comerciales, campos de golf, entre otras construcciones. En el encarcelamiento de Esteban y sus compañeros del ejido de San Sebastián Bechajón evidencian los métodos de los que se valen las autoridades de los tres niveles para elevar la economía con base al turismo en la zona selva de Chiapas, a costa del despojo a los pueblos originarios, ha denunciado el grupo de trabajo No Estamos Todos, dedicado a apoyo de presos políticos. Aquí estoy secuestrado en la cárcel, quiero que me apoyen a pedir mi libertad inmediata porque soy inocente. Quiere escribir más, pero me cuesta. Además, no podemos hablar bien el Castilla, comparte Esteban en su carta del pasado 5 de julio, desde el Cerezo número 14 del municipio de Cintalapa, Chiapas. Tener un compromiso en su pueblo no significa cometer un delito. Por sus luchas son encarcelados y tratados inhumanamente. Exigen sus derechos, pero el gobierno se hace de oídos sordos. Ha expresado de manera categórica el ejido San Sebastián Bachajón ante jornadas por la libertad de sus presos políticos, Esteban Gómez, Santiago Moreno y Emilio Jiménez. En marzo del 2008 ha explicado el GDTNT, las empresas Norton Consulting, INSI, HC, Construcción, obedeciendo al proyecto mesoamericano Plan, bueno, PPP, presentaron una propuesta para elevar la economía con base al turismo en la zona selva de Chiapas. El estudio tuvo como objetivo desarrollar un plan estratégico que identifique los espacios y proyectos que puedan exaltar las ofertas turísticas, más visitantes y más gastos, para lo que contempla el centro integral planeado Cascadas de Agua Azul, CIPCA, Eso pues es evidente, ¿no? Las cascadas de agua azul, quien las han tenido la oportunidad de conocerlas, pues se darán cuenta que son impresionantes. Son hermosas las tonalidades de azul que puedan resaltar en estas cascadas, y que pues obviamente un capitalista que va, pues se dará cuenta que ahí puede ser un negocio pues turístico muy importante, porque además no solo son las cascadas, ¿no? Como tales, sino que también hay partes donde baja el agua con bastante fuerza, entonces puede haber rápidos, hay zonas arqueológicas muy cerca, hay zonas artesanas muy cerca, hay café, hay miel, hay comida, hay todo lo que ellos puedan poder explotar, y por eso ponen el ojo a estos proyectos. Y bueno, pues quienes no aceptan que sean desplazados porque no quieren ser los que lavan los baños de los turistas, porque no quieren ser los que cargan sus maletas, porque van a ser los explotados, porque van a ser la clase más baja, la que nadie va a ver, a la que nuevamente van a pisotear, y que por eso en 1994 un grupo de indígenas se sublevaron ante un estado mexicano para no ser quienes sean los pisoteados, los que nadie voltea a ver, los que se tienen que bajar de la banqueta. Ellos son los que decidieron no serlo, y no lo van a volver a hacer, y no lo van a volver a hacer con un plan estratégico de turismo que no les va a beneficiar en lo más mínimo, que lo único que van a hacer, van a ser los desplazados, son a los que les van a quitar la tierra, y que por eso se oponen, y que por eso nuevamente decimos, ellos están defendiendo lo que a todos nos pertenece, lo que yo puedo ir a visitar un día sin tener que decir, tengo que gastar miles de pesos, o no puedo visitar porque no tengo el suficiente dinero. Pero con ellos, y por ejemplo en sus centros, los zapatistas también tienen pequeños centros turísticos donde también perciben un poco de dinero. Ellos tienen centros turísticos donde tú puedes ir y puedes pagar mínimos costos para que tú, o sea, costos como simbólicos de 20 pesos, de 30 pesos, donde puedes ver lo mismo que podrías ver desde un gran hotel, de un gran edificio, y que ahora sí nos permiten a todos los pueblos, desde el más pobre hasta el más rico, poder visitar, ¿no? Y eso se perdería evidentemente si estos compañeros que ahora están encarcelados, que ahora nos están pidiendo nuestro apoyo para su libertad, y que bueno, pues tenemos que pensar la manera de encontrar esa forma de poder apoyarlos para que se liberen nuestros compañeros, pues son ellos los que han defendido estos espacios y que le están diciendo no claramente a esta oferta turística. Y bueno, esta es la primera etapa del CAA, que ocupará en impulsar una cadena hotelera que maneja en el concepto de Long Street y convertir la cascada de agua azul como una de las experiencias resort más especiales que existe en el hemisferio oeste. ¿Recuerdan su Long Street, que era Acapulco, y cómo lo dejaron? Hecho una mierda, acabaron con toda el arrecife coralino, tú vas y Acapulco ya no es el Acapulco. Ajá. Verdes y cafés. Ajá, hay piedras brillositas que evidentemente son pedazos de vidrio, de toda la basura que hay, ¿no? Antes era el centro más promovido en México, y las grandes estrellas del mundo venían a Acapulco. Ahora ya nadie quiere ir a Acapulco. Yo no quiero ir a Acapulco, primero porque está el problema del narcotráfico al alza, y Guerrero pues el estado de Guerrero ha demostrado que está en coalición con el narcotráfico, y el otro es que ya sus aguas son un basurero, y no es por nosotros, es por la gran proyección que se dio a este estado, y que los hoteleros no encontraron otro mejor lugar que tirar su mierda que en el agua. Esto va a pasar lo mismo en cascadas de agua azul. Entonces, en años va a dejar de ser Long Street, que están intentando convertir a cascadas de agua azul. Además, el hotel de marca europea 5 estrellas resort con hotel, centro de conferencias, golf, y quién va a poder entrar ahí, ¿no? Yo ni siquiera sé jugar golf porque no tengo acceso a esos tipos de lujos, ¿no? Los operadores han considerado para la inversión son Luxy Collection, Orient Express, Arman, quienes manejan la tarifa por habitación con el monto de $300 a $1,000 la noche. Claro, $300. Los hoteles que destacan en el proyecto son Soneta, Barceló, Solmelia, Kempinski, así como Camino Real, Posada, Park Royal, Marriott, Hyatt y Westin. Y bueno, pues esta es la carta del compañero Esteban. Esto es un poco ya en resumen lo que los compas de radio, pues digo, de Pozol Colectivo nos están dando de qué impacto tendría, nada más para que nos demos un poquito cuenta de lo que pasaría. No sé si nosotros tengamos $300 para hospedarnos una noche en una habitación, no todos lo tenemos, y o la población en su mayoría no lo tenemos, así que pues pensemos cómo defender y ayudar que nuestro compañero salga en libertad. Con esto cerramos nuestra sección de noticias nacionales y vámonos con ahora la sección antiespecista, pero antes un pequeño corte musical. Eligió. La casa se hace enorme, su mente se perdió. Las horas son eternas, solo soy el reloj. Pronto abandonó sus deberes y el parque llegó. El pequeño con llave desobedeció. Tentador fue su camino, soledad fue su prisión. Todo le empujaba hacia la calle y él no luchó. Desamparo aprendido, vencido por el tiempo que se adueña. Dicen que las calles enseñan, pero a veces son la perdición. El vacío a su hogar le crea confusión. Huye sin dilación, tal vez equivocada decisión, pero él solo buscaba la evasión hasta que se da cuenta que dicha sensación no se esquiva fácilmente, que está en el corazón. Son historias de miles de personas, soledad, luces que se encienden y se apagan. Hoy brilla la ciudad, aislamiento, multitudes, provoca ansiedad. Indefensos los que se resguardan en esa sociedad, rodeados y tan solos, no es casualidad. Infinidad de hogares que desprenden orfandad, intimidad forzada, es triste pero cierto, es la cruda realidad. Ejecutivo adinerado, atado a su obligación, viajes de negocios muy bien acompañado, compañeros igual atareados, señoritas, el lujo, todo está organizado, cenas y reuniones hasta la madrugada. Él nota que tiene una espina clavada, a veces se refugia en su cansancio, otras el estrés de la jornada, la causa es su familia abandonada. La conexión se pierde, ya casi ni los llama. Dentro del hotel le espera una condena asegurada, ordenada habitación, decoración dorada, transmiten egoísmo y soledad. Es vida marcada, se refleja en su fachada, arrogancia y su pose estirada. Se aferra al minibar para no pensar en nada. El sol sale de nuevo y resaca asegurada. La nostalgia y soledad son su cruz y su espada. Brotan lágrimas amargas que se agarran a la almohada. Son historias de miles de personas, soledad, luces que se encienden y se apagan. Hoy brilla la ciudad, aislamiento, multitudes, provoca ansiedad. Indefensos los que se resguardan en esa sociedad, rodeados y tan solos, no es casualidad. Infinidad de hogares que desprenden orfandad, intimidad forzada, es triste pero cierto, es la cruda realidad. Anciana con 80 años a su espalda, ojos bien tristes, color esmeralda, saldada sus cuentas con el tiempo, hace años que enviudó. Sus hijos viven lejos, la necesidad los separó. Libro y televisión, una vuelta por el centro, algo de distracción. Ya hace años que no sale, se cierra los recuerdos de momentos que vivió. Foto seria, única escapatoria para su depresión. Ansiolíticos le ayudan, solo a liberación. Detesta su rutina, odia su situación. Abocada a la muerte se resigna, que llegue sin tensión. Las horas son eternas en ese caserón. Un ambiente lúgubre y cerrado, estado de alegación. Hundida en lágrimas visita cada habitación y vaga por la casa sin ninguna dirección. Un timbre que no suena, nadie la visitó. Como si no existiera, está sola y para algunos hace años que murió. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dar paso a nuestra sección antiespecista. No está nuestra queridísima compañera Zaira, que es quien siempre nos comparte esta sección, pero bueno, pues nos mandó un texto interesante, y es que activistas demandan ante Contraloría de la Ciudad de México a funcionaria de zoológicos por actos discriminatorios e insultos. La activista por los derechos animales, Dulce Carolina Gómez Kim, presidenta de México Renace Verde AC, denunció a la servidora pública Claudia Lewi Sánchez Aldana, directora general de Zoológicos y Vida Silvestre en la Ciudad de México, ante la Contraloría General de la Ciudad de México, por realizar comentarios discriminatorios, agresivos, en contra de las acciones sustantivas realizadas por activistas de la organización Proyecto Gran Simio México y de la prensa. Precisó que el pasado viernes 14 de julio del presente, Claudia Lewi Sánchez Aldana realizó dichos comentarios en sus redes sociales, calificando y violentando a todas luces las directrices de equidad, respeto y la normativa en materia de derechos humanos y contra la discriminación. En el cuerpo de la demanda afirma que los activistas han realizado en diversas ocasiones trámites y solicitudes ante la dirección de la cual es titular, y cabe señalar, agrega, que es menester mencionar que los involucrados activistas pertenecen a sectores vulnerables. Siendo así, el accionar de la aquí denunciada lesiona los derechos fundamentales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y violenta a todas luces las directrices de equidad, respecto y la normativa en materia de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación. Agregó que es imperativo que la Contraloría de la Ciudad de México dirija las acciones vastas y suficientes a efecto de que los hechos aquí relatados se sancionen conforme a derecho y se atienda al respeto de las garantías que el gobierno de la Ciudad de México ha protegido a lo largo del tiempo, ya que subraya conforme a derecho y se atienda al respeto de las garantías que el gobierno de la Ciudad de México ha protegido a lo largo del tiempo, ya que se subraya que dentro de las personas agraviadas se encuentra una mujer adulta mayor y jóvenes mujeres, a quienes se refiere claramente la señora directora aludiendo a la protesta que se llevó a cabo el 11 de julio del presente en el zoológico de Chapultepec. Explicó que la citada funcionaria afirma de manera enfática que los ciudadanos le quitamos el tiempo y que somos unos brutos. Hace burla de las protestas realizadas por la organización y periodistas, las cuales se llevaron a cabo al cobijo de la Carta Magna, haciendo uso del derecho a manifestarse, el derecho a la libre expresión y el derecho a la rendición de cuentas en materia de protección a la vida animal. Por lo anterior expuesto, solicitó a la Contraloría gire sus apreciables y expéditas instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se ha iniciado un proceso disciplinario a la servidora pública con el fin de poder garantizar a las activistas de dicha organización y a todos los ciudadanos en general una actitud de respeto, servicio y transparencia por parte de la Dirección de Zoológicos y Vida Silvestre, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y el Gobierno de la Ciudad de México, sin discriminación, amenazas, insultos y vejaciones. Precisó que los hechos narrados constituyen quebranto al precepto normativo contenido en el artículo 47, fracción 5 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra señala, como punto número 5, observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, igualdad y sin discriminación a las personas con las que tenga relación con motivo de este. Y bueno, pues ahí está la denuncia que realizan los compañeros, que acerca de pues los comentarios que realizó esta tal Claudia Lewi. Por ejemplo, aquí dice, pone un video y dice, estos sí son los verdaderos héroes del rescate de animales, no como los que se manifiestan con peluches en las rejas de Chapultepec. Y luego, bueno, por acá dice otro, si de verdad les importaran los animales, contribuirían de forma activa a evitar su extinción, en lugar de estar quitando el tiempo a las instituciones que sí hacemos labores de conservación. Ser animalista del Twitter, del Facebook o de la prensa es absolutamente inútil y una pérdida de tiempo. Si lo que buscan son sus 15 minutos de fama, traten de encontrar en ustedes un talento o algo. Pues estos son con algunos de los comentarios, aquí está otro, dice, en serio que hay que tener muy mala leche o ser muy bruto para no ver la diferencia. A su izquierda, Eloy, a su derecha, cuando llegó. Y si atreven a opinar, chequen la terrible situación, lesión que tenía en la espalda. Y esto, bueno, respecto a unas imágenes de un elefante o elefanta, que bueno, pues ella alarde de que pues llegó mal el animalito, pero bueno, pues al final es su chamba, ¿no? Y si los tienen ahí para que la gente los vayamos a ver, pues los tienen que tener en buenas condiciones. En realidad, los animalistas dirían que no deberían de existir los zoológicos, pero bueno. Pues entonces, bueno, pues esto es lo que sucedió con esta protesta que llevaron a cabo algunos compañeros y compañeras. Y con esto terminamos la sección de antiespecista. Vamos a un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ya estamos en su columna caminera y vamos a dar paso ahora a una nota de los compañeros de subversiones.org, que es esta agencia autónoma de comunicación, y dice aquí como las nubes todo se transforma, las tonalidades de la disidencia. Y es una crónica del primer encuentro de la diversidad sexual anticapitalista con Yoloitl. Para llegar al caracol que canta el universo, preguntamos por el maestro Filo. En los puestos de pitayas, tortillería y pollerías, algunos saben que acá en Santa Clara, Huitzilopochtli, Cerro de Espinas Negras, yace en Teocalli contemporáneo, mejor conocido como la pirámide. No se trata de un vestigio ni una fantasía, sino el proyecto vital de Filo Xitlochotzin, uno de los 71 concejales que conformaron el Consejo Indígena del Gobierno a finales del pasado de mayo. Organizadas para compartir el transporte, arribamos en diversas manadas al Caracol, un gran terreno de matorrales y hormigueros que alberga una escuela autónoma Emiliano Zapata, un centro de salud, el centro de estudios guadalupano Amoxcalli, Sega, la pizzería panadería Huitzilin. Hemos sido convocadas para tres palabras: diversidad sexual anticapitalista. Se trata de encontrarnos, de compartirnos, de aprender a respetarnos y, si se da el caso, de planear algo juntos. Acampamos en varias hileras no muy lejos de la Casa de Atención Integral a la Mujer, Sihuipile, pensando con límites de la lengua propia. Adentro de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, ¿desde a qué horas nos esperaban los anfitriones? Es posible no ver el lema de la entrada de la escuelita, porque somos iguales, tenemos derecho a ser diferentes. Al fondo y al centro colocado ya la bandera de arcoíris, la bisexual, una cha labris, hace presencia. Las chicas montan la bandera violeta con el símbolo feminista, disimulando entre sus pliegues el frente, el maestro Filo y los muchachos de vida plena. No dejarse es incluirse, explican. A su lado, el estándar de Tonantzi Guadalupe, rodeado por dos serpientes, íconos colgados en la pared, Zapata, comandante Ramona. Un mundo al revés. Arriba, una frase en lengua de alemana pintada sobre la pared nos recuerda la onceava tesis de Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero lo que se trata es transformarlo. Comenzamos con la lectura de las siete tesis para sustentar el trabajo de los próximos días. Explicar y entender que el sistema capitalista y la estela de guerra, despojo y destrucción que trae consigo. De inmediato salta la crítica de la inclusión. Aprender que ofrece en el sistema capitalista a la comunidad elementos GBTTTI. Una vez comenta que la marcha orgullo, es que así lo ponen, GBTTTI. Una comenta que la marcha del orgullo se convirtió en un desfile de marcas que se pintan de arcoíris para vendernos mercancías. Otras insistían que a pesar de la mercantilización, la marcha es la ocupación del espacio público desde la disidencia sexual, lo cual es un desafío al orden existente. ¿Por qué la frase de la pared está en alemán?, me pregunta Vanessa. Supongo que porque fue pensada en la lengua materna del señor Germano. El aire es cálido, llega hasta el techo de lámina de la escuelita. El papel picado multicolor es impermeable. Su titiritar nos recuerda que todo aquí, como las nubes, se transforma. Parece que se avecina una tormenta. Seguimos con la tesis. En la tesis falta esto. Eso, aquello, opinan quienes ofrecen explicaciones complejas de cómo opera el sistema de dominación actual. Lo cierto es que no hay ninguna alusión a las relaciones que aparecen hermanadas junto al mal que el capital. ¿Por qué no nombrarlo? Una voz dice, aunque comunicemos los medios de producción, a las mujeres se nos seguirá abusando sexualmente, violando, matando, se llama patriarcado, y así hay que nombrarlo, hay que llamarle colapso antropogénico, sugieren otros, órale, porque hay que pensar más allá de la especie humana, alguien sugiere que el hombre sigue siendo un animal. La relatora interviene, invita a hablar en primera persona, evitar colocar las experiencias masculinas como universal. La mayoría de los chicos de la vida plena hablan en femenino o siempre empiezan con nosotras y luego introducen a nosotros. Lo hacen casi automáticamente. Hace falta cuestionarnos más cosas, recuerdan con paciencia. Al otro día, el profe Armando nos interpela en una lengua más igual. Deseo saber cómo es tu manera de vivir. Dime algo de tu sabiduría, si es que puedes. Mi habla es diferente y tú burlas de mi lenguaje. Me dices indio, aunque así sea. ¿Qué no somos hermanos? ¿Por qué quieres adueñarte de todas las cosas que hay en la tierra? ¿No sabes que nos iremos de nuevo? ¿Sabes? No pretendo presumirle a nadie. Sé que todo acabará. Solo quiero que sepas que los indígenas también pensamos. Tú no te imaginas cómo vivo. Trabajo con mucho entusiasmo, como cuando nace una flor. Uno va y la corta con mucha alegría. Así remojo mi cosecha. El término de llover la tierra se refresca y está alegre al igual que yo. Nuestra existencia persiste. Subimos, bajamos como la sangre en nuestro cuerpo. Ayer, antier, ahora. Son indígenas y siempre preguntaré por qué Tlalzomati. Otro guadalupanismo. Mientras tanto, en la panadería pizzería Huitzicilín, Efraín, de cabello azul, ojos profundamente oscuros al igual que su piel, sonríe apurado. Dirige la cocina. Habrá que dar de comer a más de 50 gentes provenientes de al menos 4 países, Brasil, Chile, Italia y Argentina, además de Puebla, gente de Oaxaca, Veracruz, Monterrey y Ciudad de México. Se las arregla para prender el fuego, picar la verdura, hacer la salsa. Varios me ayudan con el arroz y los frijoles. Cada quien deberá lavar su plato, vasos y cuchara, aunque siempre es un misterio quién lavará las ollas. Eso es cierto. Entre el camino de la escuelita Zapata y la cocina de Huitzicilín se encuentra imponente una pirámide de aproximadamente 7 metros, el Teocalli, como dice la inscripción. No se trata de ruinas, fue construida en nuestra era, pintada de blanco, cada glifo o figura tiene una explicación, solo se puede subirla si uno se quita los zapatos. Gente de lejos viene a verla y habla con el profe Filo para escribir en inglés sobre lo que llaman otro guadalupanismo. No se trata de la región o de vender una diosa, sino de una concepción otra del universo, donde la madre tierra está en el centro. Platican que desde la pirámide cada febrero parte una peregrinación al cerro de Tepeyac. El cuerpo, territorio, lucha. Como en los encuentros zapatistas, se trata de escuchar y de ser escuchados. Hablan múltiples voces individuales y colectivas, todas desde la experiencia de evitar una disidencia. Soy hombre, soy indígena, soy homosexual, soy mujer lesbiana urbana, bisexual y precaria. Fui hombre y ahora soy mujer. Era profesor bilingüe, me salí de la SEP. Soy una mujer que he padecido la violencia machista. A ratos se junta un coro que da cuenta de las violencias, persecuciones, exclusiones, todos comparten el dolor, pero también la rabia. Aunque con diferentes historias, la sola existencia, la sola presencia de las cuerpas ya es resistencia. Oídos atentos escuchan la reflexión filosófica, políticas, economía, por llamarle de algún modo. Habla el pastor de una iglesia alternativa que caza parejas de la disidencia. Todavía nos condenan porque piensan que ser homosexual es pecado. La institución médica hasta hace poco nos llamaba enfermos. La medicina también ha ejercido una serie de violencias y despojos. Nuestra sexualidad siempre regulada por la ley o estudiada por la medicina. Como mujeres trans ya no puede regresar a mi empleo anterior. Nadie me contrata. En mi pueblo intentan lincharme. Lágrimas, coraje, dignidad. Hay que respetar la corporalidad de las mujeres trans. Se desconfía de quienes hablan en tercera persona. Aquí se parte de sí misma. Alguien más sugiere que nuestros IFES, identificaciones, no tendrían que ser específicamente nuestro sexo. La identidad y el deseo son complejos. Las etiquetas a veces nos alcanzan a definirnos, pero hay que nombrar para ser visibles, nos dice una compañera de vida plena. A las bisexuales solo se nos ve como fantasías, como unicornios. Al interior de la diversidad sexual también existe misoginia. Hay un miedo a las tracks, a lo femenino, a los tacones, a las zapatillas. Cada una tiene su historia y no estamos para fiscalizar la sexualidad de nadie. El gobierno se gasta millones en perspectiva de género y cuando llegamos a denunciar no hay justicia para las mujeres, no hay justicia para nadie. Viene la memoria de los tiempos en que las personas no podían mostrar abiertamente su homosexualidad en la calle. Todo derecho es producto de una lucha. No tendríamos que agradecer a la policía que deje de golpearnos. Que tengamos derechos en las leyes es porque hemos sido una pesadilla para el gobierno. Uno a uno los testimonios asoman una experiencia de lucha que viene desde el cuerpo. El cuerpo es un arma muy poderosa. Quien no se ha apropiado de su cuerpo puede dejar de pensar por encima de su dignidad. Así que primero viene la autoaceptación. El cuerpo es nuestro territorio de autonomía, de defensa. Por eso nos hermanamos y comprendemos las luchas por la tierra y de las comunidades. La propuesta, habrá que seguir el cargo. Tal como un mayordomo le toca organizar la fiesta, insta el anfitrión Filo, que quizá la voz que más ha hablado durante el encuentro. En estos dos días de reflexión, de resistencia y organización, no queda más que en abstracciones. Hay que seguir luchando colectivamente porque la guerra contra el exterminio continúa. Después de escucharnos viene la propuesta. Así que se hace un cálculo. Este país que conocemos como México se está cayendo a pedazos. Apenas llevamos 200 años. La lucha de los pueblos lleva más tiempo. Así que por voz del maestro Filo, con algunos delegados presentes del Consejo Nacional Indígena, nos invitan a sumarnos a la propuesta del SIC. Hay que hacer las cosas como se tienen que hacer. Es decir, hay que inscribirse a las entrañas del sistema. Habrá que hacerlo. Así que hay que posibilitar que María de Jesús Patricio Martínez, vocera del SIC, obtenga el registro necesario para que contienda como candidata independiente de la presidencia de la geografía llamada México. Finalmente, el llamado para seguir escuchando no se cerró. Abrazos, intercambios de sonrisas y correos. En el camino de regreso ahora sí sentimos que estamos muy cerca de la zona huichol. Dos retenes policiales, los puestos de pitayas que rápidamente se levantan, se avecinan con la tormenta. Y bueno, pues hay algunas fotos de este evento. Enhorabuena que se estén dando estos espacios, no solo de... pues en la ciudad, que es donde más se toca el tema de pues las diferentes posibilidades de verte como ser humano, no sé si decir como género, porque pues hasta ahorita solo se distinguen dos géneros, pero sí como pues seres humanos más abiertos, y que pues en un espacio más indígena, más comunitario, más campesino se pueda pues llevar este tipo de temas, me parece que es un avance muy importante que tiene el movimiento social. Ahí está la foto de la pirámide, hay algunas fotos pues del espacio de nuestros compañeros para que pues quien quiera conocerlos pues se puedan ver que hay estos espacios donde la gente también se está pues dando tiempo de reunirse y a discutir. Así que con esto cerramos nuestra columna caminera y nos vamos ya hasta nuestra última sección, que es la de eventos, cotorreos y más. La casa se hace enorme, su mente se perdió. Las horas son eternas, solo soy el reloj. Pronto abandonó sus deberes y el parque llegó. El pequeño con llave desobedeció. Tentador fue su camino, soledad fue su prisión. Todo le empujaba hacia la calle y él no luchó. Desamparo aprendido, vencido por el tiempo que se adueña. Dicen que las calles se enseñan, pero a veces son la perdición. El vacío a su hogar le crea confusión. Huye sin dilación, tal vez equivocada decisión, pero él solo buscaba la evasión hasta que se

Entonces, bueno, es el día de mañana a partir de las 6 de la tarde en el foro El Mundano y nos invitan los compañeros y compañeras de la Cruz Negra Anarquista México. Y bueno, pues ahora tenemos, ay, pues no lo quiere abrir rápido, pero bueno, el día de mañana a las 5 de la tarde en la Casa de Ondas, esta casa que se encuentra, que es, está en el 117 de la calle de Manuel Carpio, en la colonia Santa María la Ribera, muy cerquita del Metrobús Santa María, no, Santa María la Ribera, ¿verdad? Es el Metrobús. ¿Hay Metrobús Santa María? No sé, creo que lo estoy inventando. ¿O cuál es? Ah, Buenavista. Acabo de inventar otro nuevo Metrobús. Y bueno, ahí va a ser la plática de Xayacalan Vive, un fuego, el fuego de los pueblos. Ahí, bueno, pues nos invitan a las 5 de la tarde, algunos días de su octavo aniversario. Queremos seguir visibilizando la lucha y resistencia que, de nuestros pueblos, así como los de los compas de Xayacalan, han dado a lo largo de varios años para defender la vida, la tierra y su autonomía, como varios de nuestros pueblos. Por ello les invitamos a acompañarnos a una jornada de compartición de esta experiencia con varias actividades. Va a estar la presentación de la carpeta gráfica Xayacalan defendiendo el territorio, la presentación del grabado colectivo El Fuego del Pueblo Crece y Nos Ilumina, proyección del documental Recuperando el Paraíso, rifa de la carpeta gráfica, exposición fotográfica de Xayacalan. Además habrá música, poesía, rap y venta de comida. Habrá transmisión en vivo de La Que Huelga Radio. Les esperamos, esto lo convoca en la Brigada Cultural Subversiva y Subversiones. Convocan, bueno, su versión es colectivo de comunicación, así que pues los invitamos a que puedan caerle el día de mañana a partir de las 5 de la tarde. Y también tenemos próximamente, el próximo 28 de julio, una charla sobre el anarquismo en la región peruana compartido por el compañero Lucho Rodríguez. También va a haber venta de material, libros, folletos, playeras y música punk venidos desde el Perú. Y esto se va a llevar a cabo en la Biblioteca Social Reconstruir, al norte de la Ciudad de México, a un par de calles del Metrobús o Metro La Raza, en la calle de Godard número 20, esquina con Delibes. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. El próximo viernes 28 de julio a partir de las 19 horas, la entrada es libre. Y bueno, para conocer un poco acerca de lo que pues pasa con el anarquismo allá en Perú. Y bueno, otra actividad que también se va a dar en este centro que no sabemos cómo definirlo, que es el Foro El Mundano. Esto va a ser el viernes 11 de agosto a las 8 de la noche. Esto es en 3 semanitas. El Foro Mundano tiene la dirección que es en Eje Central número 130, segundo piso, enfrentito del Metro Salto del Agua. Ahí lo van a poder encontrar. Y se celebran los 9 años de lucha y baile, el sonidero social más honesto que había pisado en la tierra. Ay, ay, ay. Santocho Antifa, acompañados por Fallas de Origen, RX, PX, Amor y Guerra, DJs invitados. El costo de la entrada es de 50 pesos. Y esto es a beneficio de la cooperativa Bambú. Así que, pues, cáiganle esto. Además, pues, vamos a apoyar a nuestros compañeros de Cooperativa Bambú, que, pues, siempre están atentos a nosotros, que siempre nos están echando la mano. Así que, pues, invitamos a todos a que puedan, pues, caerle. Y también hay una invitación en la Casa del Hijo del Aguizote, que es Aguizote, que se encuentra ubicada en República de Colombia número 42, allá en el centro de la Ciudad de México, en este ciclo de cine del anarquismo. Se va a presentar la película Con el dedo en el gatillo, que es un noir argentino basado en la vida de Severino Di Giovanni, un anarquista expropiador responsable por una serie de asaltos y ataques terroristas en Buenos Aires en los años 20. Y bueno, pues esto es el sábado 22 de julio a partir de las 5 de la tarde. Ay, yo vine atenta. No, ya no. Y bueno, pues ya, serían todas nuestras invitaciones por el día de hoy. Les agradecemos a quienes estuvieron ahí al pendiente de toda esta información que les vertimos. Va a haber sesión de disidentes y aliados, este grupo de compañeros que, bueno, se han estado reuniendo y tallereando pues respecto a todos los privilegios, ¿no?, que existen o que tienen ellos como hombres, a lo que le llaman masculinidades no hegemónicas. Entonces, bueno, pues el próximo viernes 21 de julio va a haber una sesión vivencial ahí en el Foro El Mundano, que se encuentra ubicado, como ya les habíamos comentado, eje central número 130 en el segundo piso, ahí en la Ciudad de México, muy cerquita del Metro Salto del Agua. Y el tema de esta sesión, que es bastante interesante, es de los celos a la propiedad privada. Y bueno, pues nada más se recomienda que a las personas que van por primera vez llevar ropa cómoda y bebidas hidratantes, así como algún alimento para compartir. Esta sesión es exclusiva para hombres. Hay sesiones que ellos se han realizado o este grupo ha realizado mixtas. Pero bueno, pues ahí está, si les interesa, está su Facebook que se llama Disidentes y Aliados, para que pidan ustedes informes y todo, y bueno, pues también para que como compañeros pues empiecen a realizar un trabajo de deconstrucción sobre los privilegios que gozan por el simple hecho de ser hombres. Y bueno, pues ya con esto terminamos. Esperemos que les haya gustado la emisión del día de hoy. Recuerden que Noticias de Abajo ML se transmite, bueno, la subimos a la página del noticiero los días lunes, miércoles y viernes, y que bueno, pues es un esfuerzo que realizamos para darle difusión a toda esta información que nace desde los medios libres, y nos escuchamos la próxima semana. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Pese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quitar el calor, pa' ti mi cuerpo. Si lo quieres y tú, fuego en la sangre no corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Soy yo fuera, así tú ni estás verdad.